Mindalia.com. Bueno, tenemos el fenómeno bueno, esencial, que es lo que llamamos en parapsicología el fantasma. Bueno, lo llamamos en parapsicología y en todo el mundo. Es cuando ese ser que está en el otro lado, que ha fallecido, se nos presenta y le podemos ver, percibir. Daros cuenta de que para una persona como ellos, que ya no tienen un cuerpo físico, tienen un cuerpo energético de una composición totalmente diferente, no les es fácil entrar dentro de nuestro campo visual. Nuestro campo visual es muy limitado, es decir, todos sabemos que hay energías a derecha e izquierda del espectro que no somos capaces de ver. Y sin embargo, ellos en momentos puntuales que no sabemos por qué, se les da la facilidad para aparecer ante nosotros. Por eso digo que el fenómeno estrella de las señales del otro lado es cuando ese ser querido, ese ser conocido, se presenta a nosotros y casi siempre daros cuenta que hay varias características. Primero, el fantasma, tú siempre conoces quién es y él te conoce a ti. Y siempre viene por una razón que a veces a nosotros no nos parece tan importante, pero que sin embargo ellos sí te dicen que es muy importante darnos ese mensaje. En resumiendo, casi siempre vienen dándonos el mensaje de estoy bien, no llores por mí, estoy vivo. Y esto suele ocurrir casi siempre, este tipo de señales, en el primer mes después del fallecimiento. No es que a lo mejor no puedan hacerlo después, pero todo parece indicar que no les es tan fácil, o algunas veces te dicen que les han dado la autorización. Fíjate qué curioso. Es decir, como si necesitaran un permiso especial para entrar dentro de nuestro campo visual y podernos dar ese mensaje. Ya sé que muchos de los oyentes estarán diciendo, pues qué mala suerte, porque yo no he podido tener ese contacto con mis seres queridos. Es que no lo controlamos nosotros. Es el otro lado el que parece ser que lleva el control de estas experiencias. Así que una vez que dejamos apartado el fenómeno estrella, que es cuando son evidentes naturalmente la presencia de esos seres queridos que están en el otro lado y irrumpen de repente, cuando menos lo esperamos a veces, ¿no?, en esta dimensión nuestra, pues tenemos... Deciros también algo muy curioso. La gente se cree que los fallecidos producen señales muy importantes. Los fenómenos importantes y espectaculares en parapsicología, que es como el poltergeist famoso, siempre está causado por personas vivas, nunca por personas fallecidas. Por lo tanto, es curioso darte cuenta y comprobar que los vivos son los que hacen fenómenos verdaderamente espectaculares. Sin embargo, nuestros seres queridos, yo no soy sensitiva, pero yo sí he notado seres queridos míos durante la primera etapa, como os decía, ese primer mes después del fallecimiento, que es como una sensación que tienes que los tienes cerca. No hay que pensar, por ejemplo, en algo muy, muy frecuente que a mí me consultan mucho, de la gente que está en su casa y de repente ve una sombra que ellos llaman sombra negra. Esa sombra negra no tiene un valor negativo, sino que sencillamente al tener nosotros en el otro lado una consistencia energética diferente, cuando nos acercamos a nuestra dimensión o cuando andamos por ella, nuestros ojos, en ese contraste de energético, las leyes nuestras no son las mismas que rigen en donde ellos se mueven. Entonces, la sensación óptica que tenemos nosotros es de ver como una sombra que pasa a lo mejor por un pasillo o por el cuarto de estar. Desechar la idea de que eso es algo negativo, no es negativa. Eso quiere decir que hay alguien, sí, puede ser que sea alguien. ¿Quién? Pues puede ser desde el antiguo inquilino o habitante de esa casa que tú has comprado antigua y que a veces viene todavía a su casa a darse una vuelta por ese escenario que esa persona conoce también. Es decir, hay muchas causas que ese sería un tema para otra pregunta, pero señales, señales, olvidaros de las luces que se apagan, las luces que se encienden, las cosas que se caen de una estantería, todo eso es poltergeist, siempre es una persona viva y en estado de estrés. Los fallecidos no dan ese tipo de contactos o de, ¿sabes?, de señales, como llamo. Cuando los fallecidos, tomo nota de que cuando los fallecidos se presentan son seres conocidos, decías, ¿no? La mayor parte de las veces son seres conocidos. Siempre. Sí. Y además, esta aparición, de alguna manera, en esta dimensión, puede tener como consecuencia el deseo de la otra persona, desde la persona que queda aquí en esta dimensión, de volver a recrearlo, de estar continuamente pensando en esa persona. No, porque verás, por una razón. Tú puedes tener muchísimo deseo de ver ese ser querido. ¿Quién de nosotros no ha perdido un ser querido y nos quedamos con la angustia de no poder volverlo a ver? Pero en estas experiencias es el más allá el que manda siempre. Por mucho que tú quieras ver a un ser querido, por mucho que tú quieras percibirlo, si no se te da, no se te da. Otra cosa es, las personas en ese estado de ansiedad, de carencia, pueden proyectar mentalmente imágenes que puedes llegar a ver. Es decir, no olvides, la mente puede proyectar imágenes. Eso es muy frecuente en algunas latitudes de nuestra geografía, del mundo, en el que a través de una técnica puedes proyectarte mentalmente a distancias y dar un mensaje. Pero eso no son fantasmas, son personas que yo llamo fantasmas de vivos. Esos no tienen nada que ver con esos personajes entrañables, queridos por nosotros y que están en el más allá. No te olvides de una cosa, es el más allá siempre el que manda. Y no me preguntes por qué, porque no lo sabemos. Sí, tú continuamente en todas tus apariciones, cuando llega la ocasión, dices que es el más allá que el que manda. Eso tiene que ver también con algo que has dicho al principio, de que a veces que das un tiempo evidentemente estándar, tampoco es un tiempo exacto, en el que como el espacio y el tiempo son distintos en la otra dimensión, aproximadamente dentro de unos 30 días de aquí físicos de esta tierra, en adelante del fallecimiento del ser que trasciende, puede que tenga apariciones. Pero a veces dices, y esto también me llama mucho la atención porque lo he oído en muchas ocasiones, no depende a veces cuando hay el transcomunicador o el médium quieren comunicar con ese ser, dicen que necesitan permiso o viene alguien en su nombre diciendo que ese ser no puede en ese momento. ¿Es así? Así sí, pero eso es muy curioso porque en ese tipo de comunicaciones, vamos, yo me estoy acordando ahora de Anabela Cardoso, hay muchos de estos mediums y sensitivos que han querido comunicar con una persona específica, porque no olvides, eso es lo que yo siempre repito y por experiencia propia de tantos años. El medium entra en trance y conecta con otra dimensión, pero no siempre acude la persona que tú quieres. Dejas esa puerta abierta y hay veces que alguien que no es el que tú esperas aprovecha esa oportunidad de transmitir algo aprovechando esa mediumnidad de esa persona, ¿entiendes? Es como aprovechar esa comunicación telefónica que tiene un teléfono en un momento determinado y no aparece.